Tus pasos me atrapan. Bailas con calor. Tu cuerpo me llama. Somos como una flor. Tus pasos me atrapan. Bailas con calor. Tu cuerpo me llama. Me atrapan, bailas con calor, tu cuerpo me llama.